nuestra historia en los diarios. Esto podría haber sido una canción, una vez me tocaste las manos, vos eras butterfly y yo león, yo mujer. La pelota de trapo vos de chica siempre hablabas sin parar y después yo pisé tus zapatos. Vos dejaste un chico y yo la facultad. Salí, soñé, corré, busca, mira, allá. No ves, flota. Aquel que se ahorcó tu mamá, yo canté con la riqueza en los ojos y empecé a volverme loco en un hotel. No haces nada en la casa, hoy saqué 10 botellas del bidet. Puta infiel, todo el día esas pastas, te acostaste con mi hermano y con Raquel. Salí, soñé, corré, bailé. Y no me acuerdo si yo te acuchillé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta casa? Y esto podría haber sido una canción. Podría haber sido una canción.